24/7. Podcast de noticias. Buen fin de semana para todos. Un gusto enviarles un saludo a través del podcast de noticias. Este sábado 24 de agosto, a la hora 11:30, el presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, y el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, inaugurarán la rehabilitación de 82 kilómetros de la Ruta 6. Para esta vía, que conecta el país de norte a sur, se ejecutaron varias obras, que incluyen el tramo que une los departamentos de Durazno y Tacuarembó a través del puente 1329 sobre el Río Negro, con una millonaria inversión. Podés ampliar en sección Actualidad. También tendremos los ecos de la actividad en la edición de mañana. 24/7. Pasamos a otro tema. Inau Durazno comunicó en las últimas horas que no hay ningún evento bailable autorizado para menores el 24 y 25 de agosto. La Dirección Departamental en Durazno reveló que no ha otorgado autorizaciones para la realización de eventos bailables los días 24 y 25 de agosto. Por lo tanto, cualquier evento de este tipo no cuenta con la autorización para el ingreso y participación de menores. La responsabilidad de la concurrencia de niños, niñas y adolescentes recae en los padres, madres, tutores y organizadores. Inau Durazno recuerda que permitir la participación de menores en eventos no autorizados constituye una violación al artículo 186 de la Ley 17823/04. Volvemos en las próximas horas con más noticias relatadas en Durazno Digital. Podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.